Carolina, ¿puede ser un minutito? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿han tenido alguna novedad en estas de ayer a hoy? ¿Qué nos podés contar? No, novedades pocas. Simplemente me comuniqué con la delegada de ATE en Buenos Aires y se están entregando, están llegando a domicilio los telegramas. Así que esperando eso, sabemos que los telegramas ya están firmados, los firmaron el viernes pasado y se están entregando ahora, llegando a los diferentes despedidos. En tu caso todavía no ha llegado. Todavía no, estoy esperando eso. Ayer conversábamos con la delegada, con Yanina Masachesi, y nos decía que iba a tratar de comunicarse telefónicamente con el titular de la agencia y ver si podía dar marcha atrás con esa medida. ¿Tenés novedad al respecto? No, simplemente Yanina también comunicó lo mismo, que no tiene novedades, que no se puede comunicar. Me parece un poco extraño igualmente, mientras yo sí puedo comunicarme y me van diciendo lo que va pasando día a día. Sí dijo que iba a viajar para ver si se podía comunicar, que telefónicamente no pudo. Creo que hoy está viajando, no lo sé, pero nada, de parte de ella ninguna respuesta tampoco, que debería darla. Soy la responsable del CDR. Claro. Más allá de que pensiones no contributivas pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad, de vicepresidente. Creo que debe reconocer y estar al tanto de la situación y darme una respuesta. ¿Han sabido de más notificaciones? ¿Se ha aumentado el número? Porque era un poco lo que se preveía, de que aumente el número de trabajadores despedidos. No, hay un rumor, sí se sabe que hoy son los 70 que somos despedidos. Hay otro listado, pero todavía no sabemos cuántos se salen. Bueno, importante el acompañamiento, ¿no?, de diferentes sectores. Sí, por supuesto. Eso es lo que en este momento, bueno, son muchas sensaciones. Difícil cuando uno tiene familia, cuando uno trabajó. Y yo voy a dar pelea no solo por mí, sino por el resto de compañeros y por todo lo que está pasando, que tiene que hacerse visible. Eso lo que destacaba Masachesi era que aquí en esta sede local todos son trabajadores, vienen todos los días, cumplen con el horario, digamos, no hubo ninguna irregularidad, y esto sorprendió incluso a ella, por lo menos eso dijo. Sí, a mí no me sorprende, creo que también hay una parte política en el medio y más allá de que estábamos todos, no sé si esperando, que sabíamos eso iba a ser. Esto lo venimos viendo desde el año 2015, sobre todo en la oficina, una oficina muy sensible con la que trabajamos nosotros, con gente con discapacidad, con muchas dificultades, la baja de pensiones que ocurrió el año pasado, se restituyeron algunas, otras no, y así de a poco, es como que van desplazando la oficina. La ayuda hasta ayer y así un montón de programas dentro del CDR. Entonces esto de alguna manera uno lo ve venir. El que no quiere verlo, yo sí, ya lo... Y además lo sufrimos.